cielo. Alégrate, aleluya, porque tú engendraste al Salvador. Él resucitó, vive entre nosotros. Gózate, María, en el Señor. Él resucitó, vive entre nosotros.